Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Son los originales. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo van? Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? Muy bien. Pues todo muy bien. Van? Un sol precioso. ¿Qué más ha pasado? Todo sí, un día hermoso en Bogotá, la verdad. ¿Ah? Día hermoso. Que Bogotá y que el resto que le piquen caña, ¿no, Nico? Bueno, no, hombre, tranquilo. Tema del día, Nicolás, hoy. Bueno, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Mire. Es un gran tema, además. No, soy más perdido. No. Qué ridículo hiciste por no saber inglés. A ver, Nico, comencemos con usted. Yo hice un ridículo gigantesco. Bueno, muchos ridículos, pero este fue por tirármelas de saber inglés, curiosamente. Entonces, tenía que entrevistar a Jerzy Dudek, que fue el arquero de Liverpool. Y que ganaron una Champions con él. ¿Qué entrevista ese man? Todo arrancó mal. ¿Cómo? Ahí. No, ¿cómo que qué le pasa? Gran leyenda de la Champions. Y entonces me botaron ahí. Entonces yo dije, bueno, yo voy a chapucear inglés a ver qué le sacó al tipo. El tipo fue una gran figura en seguramente una de las mejores finales de la historia de la Champions, que fue la del 2005-2006. Tapa dos penaltis. Bueno, y es un partido bueno, extraordinario. Entonces yo le empiezo a preguntar bueno, a Dudek en inglés. Bomba. Es que él trata de aguantarse las ganas de contar el partido como de darse tal. Bomba sí. Y entonces yo le empiezo a preguntar a Dudek en inglés, yo un cretino. Entonces, Mr. Dudek, do you remember the greatest final in Champions League? Bueno, empiezo a chapucear horrible. Y entonces le pregunto, ¿no? Porque el tipo ataja unos penaltis con una técnica muy especial. Entonces yo le digo, no. And do you remember the spaghetti legs? No sé qué, bueno, hablando de suerte carajadas. Y de pronto el tipo me dice, sí, claro. Y empieza a hablar en español y yo... ¡Ay, Dios! Me he olvidado que el man había tapado en el Real Madrid y allá aprendió español. Él era polaco. Y me vio como tan envainado que me empezó a responder en español y yo... ¿Qué dijo? Pobre tipo, está acá en Guaralado tratando de hablar inglés. Venga, yo más bien le ayudo, le hablo en español. Me esfuerzo yo. Sí, un cretino. Muy bien, Jerzy Dudek, un tipo muy amable además. ¿Tú, María Juliana? Ay, es que tantas veces, pero todavía no tengo una clara para contarla. Voy a pensar, ahorita te la cuento, Jaime. ¿Laura Hoyos o siempre hablabas perfecto inglés? No. Yo creo que tengo un montón, de cosas. Bueno, creo que alguna vez estaba sola en Nueva York y le pregunté algo a unos policías y me respondieron, pues yo no sé ni siquiera qué les habré preguntado, y me dijeron como, sí, claro, no sé qué, es por allí, y yo, bueno, listo, perfecto, y cogí como para el lado contrario que me habían dicho, y uno de ellos pues se vino y me dijo como, no, te dijimos que era para el otro lado. Niña, que para el otro lado. Y yo, ay, qué pena, gracias, voy a comprar algo allí primero y ya voy para allá. ¿Por qué eres tan linda? No, qué oso. ¿Por qué eres tan... ¿Y no, qué edad tenías? No, no, 6 sé. Años. Sí, como 8. No, qué estaba. ¿Cuántos años tenías, Laurita? No, eso tuvo que haber sido como que por ahí unos 20 y pico. Qué linda. No les entendí absolutamente nada. Nada, exacto. De las indicaciones, ¿no? Y me tocó hacerme la loca y decir, ah, listo, perfecto, gracias. Y me cogí para el otro lado. Y el manto, no, venga, no hubiera pasado. Sí, el manto preocupado. Venga, para el otro lado. Tenemos nuevo ministro de... Defensa. Defensa. Señor Molano. Sí. ¿Él viene de dónde, Nico? Diego Molano fue hasta hace poco director del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y pues fue nombrado en reemplazo de Carlos Holmes Trujillo, que pues ya sabemos falleció por cuenta del COVID-19. Él asumió esta mañana, de hecho hubo una transmisión por televisión, yo lo vi por noticias, en donde Diego Molano Aponte se convierte en el nuevo ministro de Defensa del país. Muchas gracias, Nicolás. El tema del día puesto sobre la mesa. Tenemos muy buenos arepasos hoy. Me voy a dedicar a poner arepasos de mucha conciencia, de mucha reflexión, de mucha diversión, para ver si porque la gente nos está copiando los arepasos en otras estaciones. Y es que no, hay que ser como los primeros, y esto como, es que es muy fácil preguntar tonterías, ¿no? Entonces ahora vamos a hacerlos un poquito más actuados. Por ejemplo, el primer arepaso, el segundo arepaso de hoy, el segundo arepaso de hoy es, tienen que mandar un audio, y los voy a poner al aire. ¿Qué? A la mía. El que no tenga cómo mandar un audio en su teléfono, -2 directo, por falta de equipo. No puede ser. No, es un audio que no puede tener más de 20 segundos, ¿no? Claro. Pero vamos a poner 40 segundos de música, si lo pueden poner, pero el que llegue tarde el audio, -2. Y no empiecen con que es que yo lo mandé y no te llegó. Yo tengo 50 megabits de bajada. Uh-huh. Entonces eso no es una excusa para mí. ¿Y cómo llegan los demás? Entonces no vale. Emilio, vamos a comenzar con una buena canción, por favor, a esta hora. Vamos a comenzar entonces con Leon Bridges y una canción que él hizo en su segundo álbum Good Thing del 2018. Esto se llama If It Feels Good Then It Must Be. Live from the funk, it's hotter than Texas. Right from the jump, yeah, you got my attention. You give me that stuff and it's such a blessing. You and I get the light, alone in this heaven. Oh, baby, oh, baby. Say you will, say you might. If this is wrong, then nothing's right. Oh, baby, oh, baby. See yourself like I do. Oh, tonight looks good on you. Hey, Miss Serious. We don't have to act so serious. Like nobody's watching. Only us, baby. If it feels good, then it must be bad. How much I want you, baby. If it feels good, then it must be bad. How much I want you, more than I choose to. I'm falling in love, huh? In love I ain't used to. You give me that stuff, no, I can't refuse you. You and I in the light. It's alright, yeah. Oh, baby, say you will, say you might. If this is wrong, then nothing's right. Oh, baby, it's alright. Oh, baby, see yourself like I do. Oh, tonight looks good on you. Hey, Miss Serious, we don't have to act so serious. Be like nobody's watching, only us. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want you. Baby, if it feels good, then it must be. Ooh, ooh. Want you bad, more than that. Want you bad. like nobody's watching, only us. Baby, if it feels good, then it must be that how much I want you. En los originales, el mundo al instante. El mundo al instante. Tengo muchas cosas del mundo al instante hoy. A ver. Vamos a comenzar con que es que tengo tanta vaina. Mm. Teru, teru, vos. Perdón. Perdón. Gran canción, me encanta. Espérese un segundo, hermano. El mundo al instante. En una sorpresa inmensa hoy, el CEO, Chief Executive Officer de Amazon, Jeff Bezos, anunció que en el verano se retira como presidente de la compañía y le da el trabajo a Andy Jassy. Bezos, una de las figuras más poderosas, por no decir la más poderosa del mundo en las finanzas y también uno de los más ricos del mundo, separó y la plata que le dio a la mujer la multiplicó por 3 veces. O sea, la bendición de él fue separarse, porque antes le tenían 100 mil y hoy tiene 200 mil sin la mujer, ¿no? Sí. Diga algo, Nico. No, pues que eso es un... Pues dice que importante. La transición es importante. Dice, hombre, es que esta compañía tiene unos resultados financieros tan grandes y un resultado acumulativo a largo plazo de invención que no hay cómo pararla. Yo veo que Amazon está en su momento más importante de inventarse y hacer un momento óptimo para esta transición. Yo creo que ya es tiempo de partir. Yo simplemente desde la tribuna. Muy bien. No, Jeff, me diga. Él no le duele una muela en económicamente. No. Tiene un problema. No. Tiene un ojito totalmente apagado y no, la plata no le alcanza para subirse el párpado. Eso es todo. Ese man, sí, no tiene ningún inconveniente en billete, pero... Pues es que no necesita, pero su ojo necesita arreglarse el ojo. Yo recuerdo a un compañero de la mesa que tuvo un accidente y le quedó ese ojito así, pero no le quedó apagado, sino le quedó triste. O sea, el ojo es vidrioso de la tristeza. Pero finalmente el tipo sí logró recuperar una plata, pero el olor no. Él considera que él le debieron dar un ojo nuevo, pero es difícil. Párpado nuevo. Debieron dar unas pestañas nuevas, ceja nueva. Él dice que quedó muy marcado, pero eso toca con una lupa y con un pequeño aparato seguir un rayo de láser para ver dónde está esa pequeña fisura. Me parece que en la clínica le hicieron un trabajo de cirugía estética impresionante, Nico. Bueno, pero pues se nota que claramente quedó... pero quedó con tristeza en ese ojo, como este como gacho. Y sobre todo llega un compañero de trabajo y le roba el 30% de la indemnización. Sí, no se permite, pues. Yo recuerdo ese momento. Yo fui a visitarlo a la clínica y tenía el ojo en la mano y me decía, mira, chief, ¿cómo hago? Y yo se lo ayudé a metérselo en el hueco ocular. En la cuenca, y logró entrar, pero lo volvió a expulsar. No quería nada. Le veía el cerebro por dentro. Fue muy bonita la escena, ¿sabe? Bueno, Carlos. ¡Saludos! Pero bueno, esa es la historia. El mundo al instante, Nicolás. Picado, Navalny, Alexei Navalny, que finalmente hoy el tribunal Simonovsky en Moscú lo condenó a 3 años y medio de cárcel por fraude. Se le descuentan un par de son como 11 meses, creo que se le descontaron de su condena, una cosa así. La gente protestó mucho, hubo bastantes aliados de Navalny, lo recordamos, porque él acusa a Vladimir Putin de que él lo envenenó y que casi pierde la vida por eso. Con el Novichok, era esa vaina. ¿Cómo que se exacta, con el Novichok. Sí, el Novichok. Famoso. Y ustedes entonces manejan ese veneno como si fueran de verdad unos perfectos espías de la KGB. Se saben el nombre, al derecho, al revés. Al revés. Las variantes. Y entonces, hombre, pues yo lo siento mucho por Novichok, sí, pero Navalny. Pero es que, hermano, ¿para qué hace tú ese show y no vuelves? La va a pasar, es que bien, la parte. No, hombre. No, ni cinco. Que es no afuera. Es como. Bien. Es como el señor Puigdemont que vuelva a Barcelona, lo meten 10 años a la cárcel. Claro, no puede volver. Quédense afuera, peleen desde afuera, pero es que eso desde afuera no sirve. Eso es como Leopoldo López en Madrid, ¿para qué? Claro. Uno pelea allá adentro, hermano, pero Leopoldo López en Madrid le está pasando bueno, ¿no? Claro, sí, ahí no. Hombre, pues es que los exilados... ¿Cuánto estar in situ? No, hombre, qué vaina con este Navalny, pero le meten sus 3 años sin problema. Pues no le digo que le quitaron, creo que fueron 11 meses de condena, algo así. Porque algo le encuentran después para meterle otros 3, hombre. Vamos a ver si dura sí, en ese presidio. Creo que decían eso, que tenía esa condena pendiente. Entonces ahora que estaba en Rusia, pues aprovechaban para aplicársela. Y él no tiene la oportunidad de que alguien pruebe la comida antes por él, ¿no? No, le toca. Ah, no. Como hacían los señores del Tercer Reich. Claro, Hitler. Pruebe usted eso primero. Listo, y lo probaban. Y hay gente que caía y se moría. Ah, bueno, sí, ok. Claro. Listo. Tráeme otro plato del mismo. No, tráeme otro catador. Decía. Siéntate, pruébalo otra vez, pero cómete un buen pedazo. Tráigame una extra, tráigame 100 gramos más de la carne. No, hombre, es que eso con los dictadores no se puede. No puede hacer eso. O sea, vuelva y meta a Leopoldo López en Venezuela a ver qué le pasa. 10 años de cárcel y trabajos forzosos en Guyana, tratando de sacar el petróleo de Guyana que es Nicolás Maduro piensa que es de él. Sí, claro, de acuerdo. Es que de verdad, como dice Nico, es que de verdad, ¿cómo te vas Navalny a Rusia? ¿A qué? Claro, no, chao, ahí perdió. Y entonces sí, tienen como 6,000 presos. 50,000 manifestantes. ¿Y para qué le sirve a Navalny? No, eso no ayuda. ¿Para decir muevo un país? ¿Qué vaina? ¿Desde la cárcel? Y en Rusia. A él que no se le olvide que es que Putin está hasta el 2036 de presidente, ¿no? Sí, exacto. O sea, para comenzar. Esa vuelta va a estar larga. Ahora, la popularidad debe haber bajado de Putin del 90 al 79. Que eso es delicado. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? María Juliana, picoso. Bueno, buenas noticias para Colombia con la patinadora Fabiana Arias. Pues fue elegida como la mejor deportista de América en todos los tiempos de los World Games. Estos son los juegos en los que participan las disciplinas que no son olímpicas. Es la mejor latinoamericana séptima en el mundo. Fabiana Arias ha sido 15 veces campeona mundial de patinaje. Cachaza, y 3 veces perdón. Campeona bueno, justamente de estos World Games. Bueno. Perfecto. Es una crack. Laurita, una picosita así como esta. Hoy Nicolás sacó adelante, pero duro, difícil. Piconcito. Sí. Muy con piconcito. La cantante Mariah Carey, que fue denunciada por su hermana mayor, Allison. Ella asegura que la cantante la ha humillado públicamente al revelar ciertos secretos familiares en su biografía The Meaning of Mariah Carey, que salió a la venta, recordemos, el pasado mes de septiembre. En el libro, Mariah aseguraba que Allison la había drogado cuando era niña, que otro de sus hermanos la maltrataba físicamente y que uno de los novios de su madre amenazó con matarla cuando ella decidió dejar la relación. Específicamente, el capítulo en el que se refiere a su hermana Allison es uno en el que Mariah tenía 12 años y su hermana, entonces tenía 20, la drogó con Valium, la dejó montarse en el coche con el novio de una de sus hermanas, pues que estaba armado. Además cuenta que la quemó alguna vez al lanzar sobre ella un té con agua hirviendo, según un documento que se presentó en la Corte Suprema de Manhattan el lunes. Vamos a ver entonces se llama... en qué para... Dandelion ¿cómo tea. Se llama? Dandelion tea. Y me toca decirte que la demandó por 1.25 millones de dólares por estrés emocional al haber leído las memorias de la estrella del pop. Un poco tarde, pero yo no digo nada. Bueno, es que hay que poner, eso tiene más futuro que Navalny, eso sí se lo tengo claro. O sea, ¿tampoco procede esta demanda? No, esta sí creo, le tengo, o sea, si usted me pone a mí a apostarle... ¿Le tienes fe a que a la demanda? Sí, no, antes que a Navalny, que... le tengo fe a cualquier cosa. ¿Usted considera que Navalny puede fallecer muy pronto no en su prisión? No sé, pero me parece que... ¿Usted tiene fe en que Navalny siga vivo? No o sé. ¿O que no siga...? ¿Usted cree no que Navalny sé. Corre riesgos Espero. Físicos en prisión? No sé. ¿Usted pero cree que Navalny tengo más fe, lo único que colgado? Es que, lo único que tengo, claro, es que le tengo más fe a ese millón. ¿A la hermana de Mariah Carey? Sí, claro. Le tengo más fe. Hombre, qué vaina. ¿Qué tanta fe tienes? A la pregunta, Nicolás, bueno, veamos pero, tweets. Qué hombre así tan poético. Qué ridículo no, hiciste por no saber inglés. Leamos a los oyentes, hombre. Marta Pérez en De Pequeña decía Denakyu por decir gracias. Denakyu. Denankyu, Denankyu, como la Carolina de Ambrosio. Sí, sí, sí. 5-8. Intenté cantar en un karaoke ritmo de J Balvin. Empiezo a decir en inglés, los tú son Reebok, son Nike, los te, y las féminas toteadas de la risa y rojo de la pena. Quería que me tragara la tierra. 0-1. Bueno. No entendí. Saddam Hussein tenía condenados a muerte que probara su comida. Mal escrito. Que los copian, que los plagian. Pierdan cuidado. Nadie supera la calidez y la dulzura de las niñas. La música de Milo, las entrevistas de usted, señor Jaime. Y cada uno de los disparates ficcionales de Samper. Eso jamás tendrá asomo de copia. Atrevidos. Franklin Molano. Nico, yo veré la nota. 5-4. Estudié mi primaria en el colegio del barrio. Era muy bonito, dice Soldier Halls. Sí. Y decía ser bilingüe. Cuando entré a... ¿Qué es eso de Soldier Halls? Cuando entré a... es que no quiere decir nada. Soldado Hoyos. Listo. Porque si fuera Hall Soldier, sería el soldado de la Hoyos. Ah. Cuando entré a bachillerato, por ejemplo, eso debes cambiarlo en inglés. Entré a bachillerato a un colegio realmente bilingüe de alta calidad. No entendí nada y perdí todo. Casi me saca. Habla Ricardo Soto Zapata. Sí. En mi adolescencia, ¿qué tal qué tal este gole? A ver, ¿qué dice? Sí, estaban goladísimos. En mi adolescencia chicaneaba que sabía inglés y mis compañeros del colegio se comieron el cuento. Tanto así que sé que copiaron en el examen final y por supuesto nos tiramos la materia. Ridículo y amenazas de muerte. No. Me tuvieron en cuenta para el tema del día. Gracias, originales. Ocampo. Conocí una bella japonesa. Me dijo, no problem, I speak English. Me dio igual a que solo hablara japonés. Ese polvín se perdió por ignorante. No, tenía en inglés, no sabía nada, pero pasé 3 filtros. Y nadie me hizo prueba ni me habló en inglés. El primer día de trabajo mi jefe gringo me habló y yo quedé en blanco. Salí de la oficina y me fui para mi casa. Nunca volví. ¿No para qué? Chivuela refrichón. No, yo no recuerdo. Mi mamá me mandó a preguntar en la peluquería cuánto costaba el blower para el pelo. Al llegar pregunté cuánto costaba el blow job. No, casi me lincho. Ay, no lo puedo creer. No, es un chiste malo. 0-1. Han sido tantas veces que recordaron en especial me es difícil. Siempre tarreo las canciones en inglés y la gente me mira y se ríe, pero no me importa. Bleh. Y así vamos, 9.º grado cantando I don't want to miss a thing. Aparte de que sonaba muy chistoso en el grito que da el cantante de Aerosmith, yo también creía que podía y pues no grité y todo el colegio hizo ¡ush! Confundí en un restaurante napkin, eso es servilleta, con nipples. No. Esos son pezones. Oscar Galindo. Un poco polémica. tener que hablar con la vecina de la profesora de inglés para que me diera el chance de habilitar en 11. 5:27, después de esto nos vamos con... ¿Char, char, char? No, nos vamos con los primeros homenajes y, ojo, el primer arepaso que es triple, ¿no? Buah. Diga, buah. No, doble, doble. Buah. Prepárenlo bien, por corto. Favor, y solamente hay 20 segundos para responder cada parte. No más. Emilio, have a good song right now. Bueno, uno sin gole. Perfecto. Vamos con la tengo divina. Vamos con una wonderful song, pues. Vamos con una canción que grabó originalmente Iván Lins, un gran artista brasilero. Composición de él, de Víctor Martins y de Aldir Blanc, que murió hace poco. Y esta versión la hizo en 1993 un grupo llamado Batacoto, con él como invitado especial, pero también con una de las mejores voces del soul de los últimos 60 años, Dionne Warwick. Esto se llama Camaleão. Emilio, una preguntita. ¿Este grupo Batacoto no era como liderado por Teo Lima, que es un percusionista, o me equivoco? Gran baterista, sí. Creo que él era el director. Bueno, y Nico, oigan esto en portugués. Son camaleão. Estoy aquí, no estoy. Soy un camaleón, estoy aquí, no estoy. Pero como niños consentidos en portugués. Sí, tierno, muy tierno. Estoy aquí y no estoy. ¿Ah? No. Ah. Uy, pero una cosa horrible. Sigamos. Thank you. Los originales en Cali, 98.5. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, en este homenajes de hoy está el primer arepazo. No vamos a hacer presentación del arepazo, ¿ok? Ok. Vamos a buscar a la preciosa Laura Hoyos, que siempre me ayuda con estos homenajes. Pone que a Emilio se le olvidó uno importantísimo, que toca buscarlo como pueda, Emilio. ¿Qué es quién? Stan Getz, pero no, fresco, que ese man a ti no te gusta. No hay problema, pero no. Frescura ante todo. Que no sea la chica de Ipanema, es lo único. ¿Sabes cuál sería bueno? Vivo soñando, no toca él. Vivo soñando. O por ejemplo, Falsa Baiana. Bueno, busca Falsa Baiana. Pero se te olvidó ese y ese es gravísimo. En 1861 nació Solomon Guggenheim, que fue empresario y filántropo americano, al cual se le debe el Museo Guggenheim, que hizo Frank Lloyd. ¿Cómo se llama este man? Frank. Emilio, ¿Frank qué? Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright hizo el de Nueva York en la calle 90 e hizo el de Bilbao. ¡Ja! Vea, lindo museo. 1949, no, divinos. En un día como hoy, y desafortunadamente murió el mismo día que murió Michael Jackson, por lo cual nadie recuerda su muerte. Exacto. Nacería Farrah Fawcett, esposa de Lynn Meyers. Linda. Una morena totalmente acartonada como yo cuando hacía Oro Sólido. Seguimos. De Los Ángeles de Charlie, ¿no? Divina. Lindísima. Divina. Divina, divina. Bueno. Después la reemplazó Cherry Ladd. Que era otro Bombis, ¿no? Perdón, que sí, era muy atractivo. Era lindo. A lo mejor era Jacqueline Smith, yo creo. En un día como hoy nació Francisco Maturana. No me digas. Más hombre. Conocido como Francisco bueno. Maturana, entrenador colombiano de fútbol. Y usted sabe que le mostré la foto a mi pareja y sí. Puede creer que me dijo que usted tiene razón. A mí me parece que eso es envidia. No, es la verdad. No, es la verdad. No. Es la verdad. Es la única persona en la tierra de Colombia que piensa que Cristina Hurtado, Nicolás Samper, no es tan atractiva, que él piensa que no tiene una mirada que le gusta. Eso es todo. No, exacto. Sí, es cuestión de gustos, ¿no? Sí. En un día, oiga, pero sí que nació mucha gente bella. Bueno, nos vamos ya con el señor Stan Getz. Nació en el 27, bueno, el 91. Él fue del combo que inmortalizó el bossa nova en el mundo. Sí. El disco Getz Gilberto, y después hizo una otra grabación bellísima con Ron Gilberto. Adelante, ¿qué vamos a oír? Pues Stan Getz hizo, como ya lo dijiste, Getz Gilberto en el 64, salió ese disco, y es uno de solo dos discos de jazz que se han ganado el Grammy al álbum del año. Y siempre le quedó como pendiente una reunión con Joao Gilberto, que finalmente se hizo en 1976. Ese disco se llamó The Best of Two Worlds. El primero que fue Getz Gilberto eran Stan Getz, Joao Gilberto, Tom Jobim y Astrud Gilberto en algunas canciones. Ya para el 76, Astrud Gilberto no estaba con Joao Gilberto, su esposa era Miusha. Ella cantó en un par de canciones ahí. Y esta es una canción de uno de los grandes zambistas de Brasil, de Geraldo Pereira. Y se llama así, Falsa Baiana. Oiga ese saxo. A ver. Va. Baiana que entra no samba, só fica parada. Canta no samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe. Oh, milonjo, oh, divino. Cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba, só fica parada. Canta no samba, não vale nem foi nada, não sabe deixar uma cidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixa a moçada com água na boca. Baiana, baiana samba, quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima e embaixo, e vira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não dole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não dói nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima e embaixo, e vira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. Esse é estanguejo, não é o outro. Oiga, Nico. No, me parece. No, no, divino, pero usted no dice que el tipo que está tocando, creo que está con un con una lata de galletas, porque no le llegó la batería, le suena perfecto. El viejo está ahí como con una tapa de una olla de tiqui, tiqui. No ve que un tipo le está dando una vez y suena perfecto y es una lata de galletas Nobel variadas. Siente que ese es un bárbaro. Más amado hermoso, gringo, gringo, gringo, gringo. Ahí está el man de las galletas. Se les contó el tarro. Sí, el viejo con una ducal es ahí. Pero perfecto. Con un solo palo, ¿no? Hay un man ahí como con unos cascabeles. Yo no sé, encontró algo en el piso. Eso era muy de rock. Unas latas. A él no le mataba la batería. La percusión de él era muy mínima. Y perfecto, suave. No, este tipo era un... Yo creo que Emilio Stangets nunca vino a Colombia. Estoy echándole cabeza y no creo que sea. Yo sé que vino Gary Mulligan. Vino Gary, a espectaculares Gary Mulligan, Dizzy Gillespie. Pero estoy seguro que Stangets no tocó nuestra tierra. No. Bueno. En un día como hoy, ya nos toca ya ir al arepazo, me va a tocar saltarme algunos homenajes. Vamos a echar cháchara, hombre. No, ahora. Christie Brinkley nació, ¿qué tal esa belleza medieval? 1954. La película National Lampoon's Vacation. Hoy en día Christie Brinkley tiene 64 años. Laurita, ¿la ves muy mal? No, está divina. Justamente ayer estaba viendo su Instagram y divina. Bueno, Billy Joel le dedicó Uptown Girl a ella. En 1987 Gerard Piqué nació. Sí. No me parece un nacimiento chévere. Y Shakira nació. Vamos a colgar la música de Shakira. Porque estamos un poquito largos. Y en un día como hoy falleció Philip Seymour Hoffman. Ya pasaron 6 años. Qué horror, ¿no? Uno de los mejores actores americanos de todos los tiempos. Ganador del Oscar por la película Capote. Nació en 1967. Y nació el bajista británico de la banda Sex Pistols, Sid Vicious, en el año 79. Sí. No siendo más el objeto de lo presente, vamos al arepaso de hoy sin presentación. Uy. ¿Qué pasa? Nada. Que tiene que ver con algo supremamente importante, y voy a hacer la intro para que después... Nos ampliamos un tris, pero lo vamos a hacer muy despacio porque en esto hay un arepaso. Hoy se celebra, como todos los años, en Punxsutawney, en Pennsylvania. ¿Dónde? Punxsutawney. No, no. En Pennsylvania, la tradición del Día de la Marmota, del Groundhog Day, claro. En la que una marmota que se llama Phil predice si quedan o no más días de invierno. Salió la marmota, creo que hoy, y soltó una vaina indelicadísima. ¿Hasta cuándo dura el invierno en los Estados Unidos? Primera pregunta del arepaso, 20 segundos. Este año. ¿Puedo responder por acá? Ay, sí, yo también. Hola. Pero sin miedo, tranquilo. Tengo tres cosas. Tengo tres respuestas. Las voy a leer. No, Nicolás, más exacto. No sé, sí. Me da la fecha exacta, por favor. Ya. Nada de que deje de ser tan mañoso. ¿Quién más necesita responder por allá, no? Dele, ¿qué día es? Gracias. Hasta marzo 2. Perfecto. Confirmo mi fuente para dar el día exacto y ya calificamos el primer arepaso. Todos respondieron. El más lejano, le clavo menos uno sin problema. Okay. Espero que se sienta usted tranquilo. Sí, parece que vio su sombra, Phil, hoy. Phil vio su sombra. ¿Cómo? Phil vio su sombra y fue terrible para todos porque son 6 semanas más de invierno. Nicolás Samper, 19 de marzo, casi. Laura Hoyos, 14 de marzo, casi. Eso fue noticia hoy, entonces ni un punto. María Juliana Correa, 10 de marzo, no casi. Laura Natalia Franco, marzo 21, no casi. Pero muy lejano, muy lejano. Muy lejos de la respuesta. ¿Quién? Correcta. Orlando Rivera, que dijo el 2 de marzo. Menos uno para Orlando Rivera. No hay ninguna nota más. La respuesta correcta es 16 de marzo. Correccional. Eso fue noticia de hoy en todas partes. Haré paso triple. Este también 20 segundos. A ver. World Culture Lab, Emilio Sánchez, están muy metidos en este repaso. La última pregunta sí es de muerte lenta, Dios mío. ¿Por qué? Ay, porque yo estoy que me muero de muerte lenta de la emoción que tengo de clavarlos a todos en este arepaso. En el arepaso. I got you, baby. Estas son notas tristes de los animales. Ajá. Según el señor World Culture Lab. ¿En qué año se registró la primera celebración del Día de la Marmota en Punxsutawney, Pennsylvania? ¿En qué año? Vamos. ¿En qué año? Claro. La primera es que... Había una marmota que salía. Y si no veía su sombra, se acababa el invierno en febrero. Si la veía, 6 semanas más. Todo Todo el mundo está triste en los Estados Unidos. Gracias. Se acabó la música y si no hubo, no hubo. 1900, Laura Hoyos, El más lejano, menos uno. Orlando Rivera, curiosa. ¿En qué, de qué año es la película Emilio Groundhog Day? Del 93. Orlando Rivera dice que 1990. Un poco delicada la situación, Orly. No. Pero María Juliana Correa dice 1998, o sea, después de la película. Bueno, genial. Pues una premonición. Este es fuerte, este es fuerte. Esta es de digno menos dos, ¿no? No, tranquilo. No, ¿cómo que tranquilo? Laura Natalia Franco, 72, y Nicolás Samper, 1881. Con el respeto que me merece, era mucho más difícil que la nota del 15 de marzo. Le voy a dar un chapo a Nicolás Samper por cercanía. La respuesta correcta es 1886. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Y un sonido menos dos para María Juliana Correa y menos uno para Orlando Rivera, con una sola correccional. En los originales, la correccional. Corrected them, sir. ¿Cómo va a ir en este repaso brutal, no? Difícil. Deje de darse coba que le dio un punto, hermano. Pero pues, hombre, está difícil. ¿Qué tal yo hubiera hecho fácil también? Pierdo ahí. Laurita, ¿cómo ve el arepaso, por favor, después de dos intervenciones? Para que no se nos... María olvide. Juliana tiene menos 5 puntos, Orlando tiene menos 3 puntos, Laura Natalia y yo estamos en ceros y Nico tiene 1 punto. ¡Buf! ¡Qué no, la marmota salió para Nico. No va a haber invierno en tu vida en el arepaso, Nico. Antes del último arepaso del Día de la Marmota, quiero preguntar en la mesa, ¿quién vio la película Groundhog Day de los presentes, que es considerado uno de los mejores guiones escritos en la historia del cine, protagonizada por Andy McDowell y el mejor papel de Bill Murray al lado de Lost in Translation y dirigida por Harold Ramis? ¿Alguien la vio? Jamás la había escuchado mencionar. Sí, yo la vi. Yo también la vi. ¿Orlando? Yo la vi. Por eso, me guié y di el año, porque calculé más o menos cuando Bill Murray tenía como unos 20 y pico, 30 años atrás. Yo jamás había oído hablar de la marmota. Es del año 1886. Bueno, pero vas a tener problemas en este también. Porque seguramente. Este es el... No, Orlando no, porque sí la vieron, pero María Juliana sí va a tener problemas. No, pero es que la vi hace mucho tiempo. Ponme menos de una vez. Vieja. No, te voy a dar la oportunidad de que te luzcas, pero no la veo fácil. Y el último repaso, vamos a recordar la película, y es la historia de un hombre de muy mala calaña, mala persona, con sus compañeros de trabajo, egoísta, envidioso, ególatra, creído, y al tipo lo mandan a cubrir con toda la piedra del mundo porque le pareció un evento muy pueblerino, pues el Día de la Marmota en Punxsutawney, en Pennsylvania, y el tipo llega y por alguna razón se dañan las carreteras, se llenan de nieve y quedan atrapados en Punxsutawney, que puede ser el pueblo más harto después del Guamo Tolima, creyendo que el Guamo Tolima es mucho más chévere porque es muy frío. Leí una entrevista del que hace el papel de, ¿cómo se llama? El que le daba, que le daba golpes todo el tiempo, que lo veía. ¿Phil? Steven Tobolowsky. ¿Cómo se llamaba el papel de él? Ned Ryerson. Sí. Ned. Phil, y le clavaba un tramacazo y... Bueno, pues leí una entrevista hoy y la temperatura que hacía en esa época en Punxsutawney para grabar la película eran menos 17 grados. No, sea bárbaro. Sí, señor. Y el tipo, María Juliana, se queda en el mismo día, todos los días se levanta y se acuesta al otro día, es el mismo día, y se queda pegado en ese día, en el mismo día, mucho tiempo. Hasta que por cambiar de manera de ser y todo, se enamora de Andy McDowell y un día el reloj que pone la misma canción en el despertador a las 6:00 se despierta con otra canción o con otro tema de la radio. Vamos a oír la canción que oía Bill Murray, el papel de Phil, todos los días, a las 6 de la mañana, porque repitió el mismo día, María Juliana. Y no es una canción que es chévere oír todos los días, en mi opinión. Yo creo que uno Groundhog se Day, con esta aquí canción. Está. I got you, por babe. Por Sonny and Cher, I got you, babe. Sí. I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. Es un bollo genial. Uy, qué bodrio de canción. Todos los días se despertaba con el radio, rompió el radio. Le metió cuchillos para desaparecerlo, pero el otro día aparecía el mismo radio, porque era el mismo día. Bodrio. Pero él tenía memoria, él se acordaba de lo que había pasado cada día. Por cortesía de Emilio Sánchez, cuando se acabe la canción, el último arepazo, que es muy chévere, muy divertido, sobre todo a las personas que vieron la película. A ver si me acuerdo. ¿Cuánto falta? ¡Qué bueno! No, pero... ¿Cuánto falta? Esas. Es que la escogieron como... ¿Usted se despierta con esta vaina fuera del concierto? ¿Qué? ¡Paren ya! No, y mira las panderetas. Canción con pandereta no es una canción de Dios. ¿Cuánto falta? Jonathan, no me contestas. Uy, que hubiera. No. Por fin. No, qué bodrio importante. Mucha atención, los que vieron la película El Día de la Marmota, es una persona que está atrapada en el mismo día. Según uno de los más grandes directores de comedia de los Estados Unidos, Harold Ramis. Bueno, bájale, hermano, yo ya no me aguanto esta gente. Gracias. No es culpa tuya. ¿Cuántos años pasó Phil Connors, personaje interpretado por Bill Murray, atrapado en el Groundhog Day, en el Día de la Marmota? ¿Cuánto tiempo duró, cuántos años pasaron el atrapado? Recuerden la película para responder. Y la respuesta la va a dar Emilio Sánchez. Yo califico. Gran arepazo. Voy a leer los arepasos. Orlando Rivera, una semana. Yo pregunté cuántos años, Orlando. Es que de entrada es delicadísima tu situación. Les di la pista de que eran años. ¿Qué es lo que pasa, Orlando? Está como perdido en el mundo. Total. Laura Hoyos, un año. Nicolás Samper, 10 años. Bueno, algo es algo, pero no es nada. Laura Natalia Franco, 10 años, y María Juliana Correa, te salvaste 4 años. Entonces, de una vez, para Orlando, menos 2, y para Laura Hoyos, menos 1. Por favor. Y ya vamos a explicar por qué, pero se tienen que acordar de la película. La corrección. No, yo le doy la palabra al señor Emilio Sánchez, porque Es que él estuvo aquí almorzando conmigo y preparando estos programas. Y me dijo una vaina, y me dijo, oye, ¿por qué no me respondes esto? Y dije, no, es que yo no me acuerdo. Me dijo, acuérdate qué pasó. Entonces, Harold Ramis dice que el tipo desarrolló unas habilidades que eran muy difíciles y que mínimo necesitaba 10 años no. para desarrollarlas. Claro, Emilio, por favor. A ver, la respuesta es esta. Según Harold Ramis, pasó entre 30 y 40 años porque necesitan mínimo 10 años para volverse bueno en cualquier cosa. Y en ese tiempo Phil Connors se vuelve pianista, escultor de música hielo, clásica. Aprende francés. Conoce las intimidades de todo el mundo en ese pueblo en Punxsutawney. Aprende a arreglar llantas pinchadas. Salva a un niño que se cae de un árbol. Aprende respiración boca a boca. O sea, esas son apenas 6, ¿no? 6-7 habilidades. Porque es que además el tipo también trata de matarse como 30 veces, ¿no? Sí, trata de. Pero para eso no necesitas estar 30 años. Con un día eso en Punxsutawney. Con un instante. Y con esa canción en un día. Pero volverse pianista sí se necesitan. Sí, se 10. Volvió pianista experto de música clásica. Harold Ramis dice, el man necesitaba bastantes años para hacer todos estos estudios. Perfecto francés, perfecto. Se roba un banco, ahora que me acuerdo. No, para eso no se necesitan 30 años, no. Emilio. No confundamos. Y lo otro es que él, me dice Emilio, que lo único que no aprendió fue algo en la película. Lo único que no pudo hacer fue salvar a un viejito que se estaba muriendo de frío. Y por más que intentaba, pues simplemente era el momento del viejito. Y él trataba de salvarlo y no logró. Bueno, les dejo eso son las palabras de Harold Ramis. Piensa que él necesitó 30 años para hacer todas las pendejadas que aprendió perfectas. Porque aunque él tenía el mismo día el otro día, se acordaba de lo que había aprendido el día anterior. No sé si se acuerda. Sí, claro. Ah, y en literatura, Emilio, se leyó como 150 libros, ¿no? 200. Ah, sí, y se vuelve experto en poesía francesa también, ¿no? Sí, sirve raco. Gran película, ¿no, Nico? Sin sí, dudas. Es buena película. Sí, es muy buena, muy buena película. Te la recomiendo, María Juliana. Groundhog Day. No, me la voy a ver, obviamente. Es buena, María Julia. Pues es que recibiste mucho castigo, pero no más del que yo pensé. Sí. ¿Cómo darle paso, Laurita Hoyos? María Juliana y Orlando están empatados con menos 5 puntos cada uno. Yo tengo menos 1 punto. Laura Natalia está en ceros y Nico tiene 1 punto. ¿Nico no sacó nada ahorita? Dios mío. No, pues que era difícil, no era sencilla. Pues, bueno, vamos con música para que tengan tiempo en otras partes de hacer sus informes de propagandas, porque estamos repletos de publicidad. Bueno. Y vamos ahora a continuar con Janelle Monáe, un tema que hizo parte de la banda sonora de la película Amigos con Beneficios del 2008, Tightrope. Get in. tipo, mi viejo. En los originales, los vegestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llegan. La edad del cóndor se le acerca. Trabajé para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. La edad del cóndor. Estas noticias que ponen muy mal a Nicolás. Cuente. Que me cuesta duro darle las noticias porque es muy duro, hermano. ¿Quién se está riendo ahí, hola? Sí, yo no sé, la cortina ahí. Es la cortina, sí. Sí. ¿Perdón? ¿Qué es esa risa? Buena risa, ¿no? ¿Jonathan? Sí, está. Estuvo chévere, sí. Como don Hediondo en mujer. ¿O fue, fue Laura? No, Laura. No, no fue la cortina. No, fue la cortina. Sí, es la cortina. Pon la cortina otra vez, por favor. Es que esas cortinas de... No, gran cortina, perdóneme. No, ya no más. Es como don Hediondo en mujer, mire, oye. ¿De qué se ríe Eduardo Peña? ¿No es Eduardo Peña? Nico, el capitán Sir Tom Moore, veterano de la Segunda Guerra Mundial, capturó corazones en el mundo y alcanzó a recolectar 45 millones de dólares a los trabajadores de la salud cuando caminaba en su jardín. Él caminaba y le daban plata por lo cucho. Sí, claro, me acuerdo el cuento. No, él caminaba y mandaban plata a una cuenta y decían, ¿cómo puede este man caminar? Y es que era un viejito chuchumeco muy especial. Hermano, se murió. De coronavirus. Fue máquina. De acuerdo a la cuenta de Twitter, su familia anunció la muerte de Moore el día de hoy. Muy triste, ¿sabe? Muy, estaba muy cucho también, ¿no? 100 años, pero a mí me parece que no era para que se fuera. Ahora, estaba muy vital. Claro. Caminar en ese... Pero jardín, la pregunta es, pero la pregunta es... Yo no es, la logro. ¿Cómo le cae el coronavirus a este man? Este man ya estaba listo, ¿no? O sea, él ya iba, pues, a su proceso de fallecimiento. Bueno, pero ahí nos ahorramos unas cepas de esas, ¿no, brother? No, pero pues, hombre, él, pero increíble, ¿no? O sea... Una sí, pandemia lo tumbó al hombre. Sí. O sea, el tipo no lo tumbaba pero nada. Pero hizo su buena labor antes de irse, ¿no? Sí. Recaudó mucha plata. No te rías, Eduardo. Además, mira que se conoció con la reina Isabel, que lo condecoró, sí. David Beckham. Bueno, mejor dicho, se convirtió en toda una celebridad. Sí, pero... Bueno, y otro que se murió, Emilio. Hal Holbrook, ganador del Emmy, del Tony, que hizo el papel de Mark Twain por décadas. Películas importantes en que estuvo este muchacho, este varoncito. All the President's Men, del 76. Creep Show, del 82. Wall Street, del 93. The Firm, del 97. Hércules, del 2000. Men of Honor. Recibió nominación al Oscar en el 2008 por su papel de reparto en Into the Wild. Y apareció en la película de Spielberg, Lincoln, del año 2012, que le dio el premio a Daniel A. Lewis. Bueno, ¿a quién? ¿No se acuerdan de Hal Holbrook? ¿Cuál era ese? No, no lo tengo. ¿Emilio? No. No, le estoy echando cabeza y la verdad. Busquen la foto de Hal Holbrook. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo se dice? Hal Holbrook. No, pero es que no es posible. Es que no por tengo aquí otro. Entonces, Holbrook. H-A-L. Holbrook, con H. Hal Holbrook. Ah, ya lo vi. Ese era famoso. Muy hermano. Vital. No era vital, hizo muchos papeles, respete a los antiguos. No, pero estaba vital. Usted alguna vez, como dice la gente, deje de decir eso, que alguna vez usted va a ser igual de viejo. ¿Ah? ¿A usted le gusta esa? No. No, me encanta. A mí me saca la piedra. ¿Para qué le recuerdan a uno que uno sabe que eso es verdad, sí o no? Sí, uno sabe que es cierto. Laurita, ¿lo recuerdas? Era un viejito chuchumeco muy famoso en todas las películas. Claro que sí. Bueno, ¿alguien tiene algún geriátrico como estos o vamos directo ya a los oyentes? Yo tengo una nota, pero que no es de geriátricos, pero es no, una no, nota entonces no. Antigua. Después, muy antigua. ¿Qué la propone? Milenaria. Muy antigua. Es una nota muy antigua. No, es de aquí, pero es una nota muy antigua. Hágale, es muy entonces. Corta. Si quiere, es muy corta. Dele. Es que mi amigo Jaime Andrés Monsalve publicó en Twitter lo siguiente. Dice, 1000 maneras de morir. Ustedes han visto ese programa, ¿no? Que es claro. Pues, son unos casos aterradores. Terrible, bueno. Terrible. Sí, y dice, sí. Entonces mi amigo, mi saludo a Jaime Andrés, dice, 1000 maneras de morir, versión Colombia 1978. Y tomó un recorte de prensa, por eso la tomé para Vegestorios, porque es una noticia muy antigua. Y el titular dice así, trompo mató a un menor. Víctima de un golpe que recibió en la cabeza con el trompo con el cual jugaba, murió en el hospital infantil el menor de 15 años, ta, ta, ta. El inusitado caso sucedió en las horas de la tarde del lunes, cuando el niño estaba jugando con varios compañeros una partida de calle. En determinado momento y cuando se preparaba para un lanzamiento, la cuerda del juguete se enmochiló, se devolvió y con la punta de hierro golpeó al menor en el parietal izquierdo. Cuando cayó al suelo sin conocimiento, fueron llamados los familiares, quienes lo condujeron del lugar del accidente, carrera 61 con calle 67, al hospital infantil. Allí se produjo la muerte en la noche del lunes a consecuencia de fractura de cráneo. Qué horrible. ¿Qué edad tenía el muchacho? 15. O sea que su fontanera nunca se le había cerrado. O sea, no, o sea, usted le soplaba en la cabeza al chino y tosía. Y se moría. Todas las veces repite lo mismo, Laura. Todas las veces. No es que son sí, clásicos. Nosotros sabemos, la fontanera. No es que no, pero no puede repetir cada vez la fontanera. Sóplele y tose. Ah, bueno. Pero bueno, Nico, ya salió de ese bollo, hermano. Pero buena pésima. Nota, ¿no? Pésima. ¿A la pregunta? No, ¿cómo pésima? Si es una notaza, hombre. De verdad. Mire, a la pregunta de finales, que es la siguiente. ¿Qué ridículo hiciste por no saber inglés? En un trabajo que tuve en inglés estábamos haciendo una campaña en publicidad y en la reunión le dije a una compañera, you need to focus, pero pronuncié you need to focus. Bueno, fui a hacerme reír de la compañía, me paré y me fui, no sin antes reiterar mi error. John Torres Jiménez dice, el dólar bajó 27, el Dow Jones subió 475 puntos, el Nasdaq 209, el Standard & Poor's 52, o sea, el país es sólido, ¿yo? Bueno. El oro 1838, el petróleo 57.8. En clase de inglés la profesora dijo, hello guys, y le dije, profesora, con todo respeto, no me diga roscón, me dijo, guys significa chicos, no gays. Entre risas y chistes quedé como un burro. No. Hermosa palabra. Jaime, me dice Samira, ¿me puedes contestar algo? Orly, ¿cómo estás? Muy bien. Hola. Samira tiene una pregunta, yo no se la puedo responder. Jaime, ¿me puedes contestar algo? Y es respetuosa. Orly, ¿realmente eres despistado o te haces? No sé. No, soy total, total. Lo soy. Claro. Claro. Bueno, gracias. Claro, el otro día que se acaba el lío, sino que los locutores se disculpan que por error la pusieron. No, hombre. Siempre en un trabajo que tuve en inglés, estábamos haciendo una. No, ya lo leímos. En un gran. En el trabajo final de inglés le pidió un amigo y el desgraciado me dijo que compañero se decía boyfriend. Fin de año, o si no, la fama de granjero no me la quita nadie. Saludos al oscuro Nicolás Samper. Mister Andrés, en plena clase, dándome las de avanzado por temas de pronunciación, dice: dije, I brush my teeth. El eterno problema de cómo se dice dientes en inglés. Cabe notar que soy gordito y en realidad sí tengo teeth. 5'4". 5'4". Y ahí vamos. Bueno, Emilio, 6:20. Me duele la cabeza, yo no sé por qué. No sé qué pasa. Emilio, vamos con música, por favor, si puedes. Gracias. Vamos con lo nuevo de Sting y Zucchero, que es adelanto del nuevo disco de duetos de Sting que sale en marzo. Esto se llama September. One more sunrise, one more empty sky. Though she's gone, I will stay counting days till September. Sorted, sole, sui miei giorni, che tu sei via da qui. Pregherò, vieni settembre, lunghi giorni d'estate mi rattristano un po', piove dentro di me un deserto che so. Perfume in my lonely room, like a dream coming down. You'll come back, come September. Mai tradirei, e se fosse così, prego te, prego Dio, vieni settembre, vieni Bueno, pues yo me voy a sentar a esperar una entrevista porque es el tema. Laura, guapos y guapas. Bueno, pues guapos y guapas, tenemos la historia de Alexandra Ocasio Cortez. Yo no sé si ustedes vieron, pero ella durante una sesión en Instagram, ella es diputada demócrata de Nueva York, sí, y digamos que le preguntaron cuál había sido el impacto de esta invasión que vimos por parte de seguidores de Trump, y ella realmente estaba tan cómoda en esta conversación con todos sus seguidores que de cierta forma se sintió cómoda para decir que era también una sobreviviente de agresión sexual, que ella no se lo había contado a mucha gente en su vida, pero pues digamos que el asalto del Capitolio y la táctica de negación que fue utilizada por los agresores le hizo revivir ese momento. Entonces ella quería compartir eso y decía, pues no podemos pasar la página simplemente porque realmente yo sí lo sentí como un nuevo ataque. Hoy, por supuesto, pues está siendo admirada por su valentía. Ella me parece absolutamente guapa y muy inteligente, y uno de los personajes que fueron muy relevantes durante el año pasado, y pues decidió contar su historia de sobreviviente. Bueno, pues imagínate que esté el Instagram en vivo y ya tiene 2.2 millones de visualizaciones. Y ella, lo que pasa es que dice al comienzo, porque yo vi toda esta historia en video y me vi el video, y ella dice que ella pensó que se iba a morir en la invasión al Capitolio. Que así comienza la cosa, pues un triste exagerada, pero después dice que ella fue víctima. No, yo no estuve allá. Yo digo que fue víctima de una saboró. Y la chica Ocasio está haciendo una muy buena carrera. Es una chica joven, es una chica de descendencia latina. Es atractiva, como dice Laura Hoyos. Pero como dice Nicolás, la belleza está en quien la mira. Bueno. Punto. Yo con eso resumo todo, pero la chica es totalmente contra Trump. Es una republicana de armas tomar. Perdón, no, discúlpame, es una demócrata. Demócrata, sí. De armas tomar, me equivoqué, pero todo el mundo se equivocó. Ahorita empiezan en el Twitter, esto es mucho imbécil, pero bueno. Bueno, ¿no? Bueno. Estoy acostumbrado a que me regañen. Pero sí, me parece que es una chica valiente, Laurita. Bueno, sí, vamos a ver qué pasa con esta chica. Vamos a saludar a otra chica guapa. Es que hay guapas por todas partes. Esta mujer se llama Laura Vega. Laura, buenas noches y bienvenida a Los Originales. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Laura tiene una historia muy bonita y vamos a resumirla, pero quien tenga una pregunta para Laura está más que bienvenida. ¿Tú dónde naciste? Yo nací en la ciudad de Medellín. ¿Tú cuántos años tienes? Tengo 22 añitos. No, ¿años? ¿Añitos no? Años. Sí, 22 años, de la ciudad de Medellín, pero me crié en Chiguro, en Urabá, Antioquia. Bueno, mira, ¿tú desde hace cuánto tiempo has manejado el metro de Medellín? ¿O manejaste? Inicié como conductora de trenes hace más de 3 años. Allí duré 3 años y ahorita estoy con tranvía. Soy conductora de tranvía hace 3 meses ya que culminé mi capacitación. Pero no has... Es que tengo acá que dice Laura Vega, conductora del metro de Medellín. Sí, pues yo era conductora del metro de trenes, pero ya estoy en tranvía. ¿Y es muy difícil conducir un metro o simplemente es concentradita para no salirte de del riel? No, sí tiene su ciencia, porque imagínate, son casi 6 meses de capacitación, entonces tiene su complejidad, su responsabilidad, pero bueno, lo asumimos con toda... Recientemente el concurso de la señorita Antioquia reveló la participación de 2 jóvenes que han captado la atención de muchos cazatalentos en concursos de belleza. Lo que varias personas no saben es que una de las participantes trabajaba en el metro de Medellín como conductora. Su nombre es Laura Vega y aunque actualmente está en 8.º semestre de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Antioquia, también forma parte de las mujeres que hacen cargo de la conducción del metro de Medellín. Y de pronto entonces, y dices tú, en mi trabajo amamos los trenes, nos encantan los paisajes de allí, de día, de noche, llueve, trenes, relampague, disfrutamos cada momento como si fuera el último, también estudiamos, hay días que son un corre-corre y otros que logramos disfrutar, pero siempre está presente luchar por los sueños, las metas, los propósitos que cada día nos animan a pararnos y ser mejores, escribió Laura en una de sus publicaciones. Sus facciones y belleza hacen que hoy sea parte del certamen Miss Europe Continental Antioquia 2021. Felicitaciones, Laura. Muchísimas gracias, claro que sí. O sea, es un trabajo muy bonito, donde pues todos somos estudiantes, todos tenemos sueños y todos los días nos levantamos con la mejor actitud a movilizar la ciudad y a perseguir nuestros sueños, a estudiar, a trabajar, mejor dicho. A mover esta gran ciudad. Pues vi tus fotos y me pareces una chica muy bonita y muy atractiva, muy lindo cuerpo, muy armonioso, una cara de facciones bonitas, delicadas. Nico, su opinión. yo tengo una pregunta que de verdad me taladra la mente. No, pero tranquilo, no se va a morir ahorita como el señor del trompo. No, no, yo tengo una pregunta y es, ¿de dónde viene como ese gusto a manejar? Y uno cómo hace, porque una cosa es manejar un carro, un bus, no sé. ¿Uno cómo hace para aprender a manejar metro, tranvía? ¿De dónde viene el gusto y uno cómo hace para aprender eso? Pues mira, esto es precisamente un proyecto que maneja la Fundación Universidad de Antioquia junto con el Metro de Medellín, y es un proyecto para estudiantes. Yo siempre digo, todos los que tú ves conduciendo trenes, conduciendo tranvías, son estudiantes universitarios. Entonces es un proyecto muy bonito y pues yo me entero del proyecto y de la posibilidad de ingresar acá estando en mis primeros semestres de universidad. Y yo dije, bueno, esto es una experiencia maravillosa que vale la pena vivir. Me presenté, hay muchos filtros, son muchos filtros muchos filtros rigurosos que, digamos, se presentan más de 1,000 personas en una convocatoria en la que se pueden escoger 45 personas más o menos. Entonces, realmente son filtros muy rigurosos, pero bueno, yo iba con la mejor actitud, logré pasar los filtros, iniciar capacitaciones, una capacitación de casi 6 meses, de mucho estudio, de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, se logra sacar adelante y pues iniciar a trabajar como conductora de trenes, que eso ha sido la experiencia yo creo que más maravillosa que he tenido realmente. Y pues ya después de estar como conductora de trenes podemos pasar a conducir tranvía, entonces ese fue mi segundo paso en la empresa. Digo, y es María Juliana Correa. Hay diferencias en no sé, es que me es un mundo que me parece chévere, pero me cuesta como aterrizarlo en la mente. Tú estás en mi mente. Perdón, es que estoy cantándole a Nico. Discúlpame, Laura, que me emociono. Gracias. Sigue, por favor. Bueno, no, o sea, es una experiencia bonita que realmente, pues yo te cuento, yo cuando ingresé yo no sabía conducir carro, yo no. Incluso llegué a tener primero licencia ferroviaria que licencia de carro, moto, pero realmente no, pues vale la pena total tener esa experiencia, sentir ese calor humano de todas las personas que día a día te agradecen, te miran con admiración, pues o sea, es una cosa de loco realmente. María Juliana Correa, nuestra compañera de mesa, es paisa. María Juliana, por favor. Laura, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte. Yo alguna vez hace varios años había escuchado acerca de estas convocatorias pues para manejar el metro de Medellín, y me gusta mucho porque creo que hay un tema de responsabilidad social bien importante detrás, porque como lo decías al principio, son estudiantes casi todos, ¿no? Y tengo entendido que los horarios son flexibles para poder continuar con su carrera en la universidad. Pues ya nos dijo Jaime, tú estás en octavo semestre en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo es ese tema? ¿Tú tenías horarios fijos? ¿De verdad eran bien flexibles para permitirte continuar con tus estudios? ¿Cómo manejaste el tiempo? Bueno, realmente sí, o sea, al ser un proyecto para estudiantes son realmente horarios flexibles para continuar pues con nuestro estudio. Y claro, o sea, como conductores de trenes trabajamos 4 horas diarias, y como conductores de tranvía 6 horas. Entonces, en mi caso, yo estudiaba todo el día y trabajaba en la noche. Entonces, hay compañeros que trabajan en la mañana, en la madrugada, ingresan a las 3 de la mañana o al mediodía y estudian en la mañana y en la noche. O sea, es mucha la facilidad que tenemos de estudiar y poder desempeñarnos en nuestro trabajo. Ahorita en tranvía trabajamos ya 6 horas, pero yo continúo como en la misma dinámica de estudiar en la mañana y trabajar en la tarde-noche. Tengo compañeros pues que ya ingresan a las 3 de la mañana y trabajan estudian en la tarde, la noche. Realmente los horarios son muy flexibles y pues nos permiten tener una independencia económica a la vez de que estamos estudiando. Entonces, realmente el proyecto me parece espectacular. Ella es Laura Vega, es conductora de tranvía en Medellín, estudia octavo semestre de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Antioquia y y ahora será la representante de Colombia en Miss Europe Continental Colombia, el certamen en que se elige a la próxima modelo que tendrá que representar al país en este concurso de talla mundial, el cual se realiza desde hace más de 7 años en Nápoles, Italia. Actualmente el título le pertenece a Adriana Rugeles, quien fue señorita Bogotá año 19-20 y quien se robó el corazón de varios jurados por su belleza y su figura. Muy linda, Laura Vega, quienes quieran ver su perfil, es una mujer muy, muy querida y muy bonita en todo sentido. Laura, mucha suerte en todos tus sueños y que Dios te bendiga en todo este proceso y ten mucho cuidado con tu salud, por favor. Gracias. Amén y muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz noche y saludito. 6:35. La belleza ruge, Nicolás. La belleza. Muy linda, ¿no? Muy linda. Es muy bonita. Muy linda. Orlando me la mandó la foto y me pareció muy bonita, sí. Muy atractiva, con un rostro muy bonito y pues muy delicada en su figura. Y estoy seguro que nos va a representar muy bien en este concurso de moda. Primero tiene que pasar la prueba de Colombia y después iremos a hacerle barra a Campania en Italia, cuya capital es Nápoles. Desde el Vesubio estaremos recorriendo todos sus pasos. ¿Correcto, Nico? Muy engolado al final. Y terminaremos en Sorrento. Se dejó llevar, se dejó llevar. Sí, se fue. Me fui. Vamos a Sorrento, Nico. Vamos a la costa amalfitana, a Positano, a Ravelo, Nicolás, por favor. Te lo ruego, Amalfi. ¿Ah? Oiga, pero sí, una mujer muy linda y bueno, pues una buena historia esa, ¿no? Sí, lo que usted diga, Nico, para mí es buena historia, me pareció chévere. El presidente en este momento se dirige al país en directo con su ministro de salud, el doctor Ruiz. Y si alguien se pierde algún capítulo de estos, está todos los días de 6 a 7 en todos los canales de Colombia. Por el momento, porque estoy un poco encolado, me voy a quitar la gola. Perdóneme, eso es un arequipe, esa vaina. Voy a quitar la gola, que la sí, tengo como la de fiambre, ¿no? Parece de fiambre. Parece de dulce español, de membrillo. Sí, membrillo, no membrillo. Así dice Manolo, membrillo. Aquí está Emilio, vamos con un poquito de música, hombre. Ya viene el segundo arepaso, que creo que es mi obra maestra de todos los tiempos. Uy, Es en audio. No. ¿Es en audio? ¿Cómo? Dios bueno, mío. ¿Qué es lo que le pasa, Nico? ¿Por qué se está riendo, perdón? No lo entiendo, esa nueva modalidad. Creo que es mi obra maestra, Tengo miedo. Tengo miedo. Y ya el tercero, pues es difícil, complejo, pero este es el más fácil que he hecho en toda mi vida. Solamente que el que más se acerque a la respuesta gana. El que más, no hay sino un ganador. Y para si hay un perdedor, es que de verdad hay que expulsarlo del programa. Todo. Emilio, vamos con música, por favor. Muchas gracias. Vamos con una banda. Gracias. Vamos con una banda inglesa. Esta es una banda inglesa que lanzamos aquí en los originales hace como unos 6-5 años ya. Se llama The Bangkok's Band y es una música chévere, que es como una fusión entre jazz y pop. Y esta canción es de su primer disco y se llama así, This Waiting Game. Explain the rain, a waiting game. Keep at bay all the love of fame. To hope and pray for honest truths. To trust, that's all you need. I'd love to find another day. A combat all can run away. To wash away confounded anger. To walk and never care about what is here in front of you. To rule, to laugh and mock and ridicule those hornets circling round their nest. To guard it from the evil pest. I'm trying to tell all these words could sell you. So hard to find you inside this waiting game. troubled path that lifts you up and makes you laugh. Create a smile for long lost friends to watch what's going on. It changes every day I look. People learning by the book. Inside within is where it comes from. To play, to sing, to shout around from. A painted picture upon a wall. To watch and recognize it all. I'm driving through these rising waves. Destroying everything you crave. I'm trying to tell you. All these words could sell you. So hard to find you. Higher and higher. Trying to tell you. All these words could sell you. So let go. Inside this waiting game, this waiting game. Atención, Tinfina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ¿con quién estoy al aire? Con nadie. ¿Qué pasó? Con todos. Es que estoy engolado. Es que estoy muy engolado. Que tengo dolor de garganta. El engole es lo mira. Tuyo hoy, Jaime. Sí, está, ¿qué? Pero en su mejor en momento de engole. No, entonces me estoy tomando una cosa para la garganta. Porque estoy golón. Goloncito. Claro. Entonces hay que bajarle con un poco. O sea, hay que adormecer un poquito la garganta. ¿No? Sí. Con benzocaína, ¿se acuerda? Claro, ¿cómo olvidarla? ¿Se acuerda? Y eso es todo, pero es que estoy muy golo. O sea, a mí me da pena con los suyos. Sí, yo estoy que no hablo más porque estoy golón. Muy engolado. No, pero está chévere. Bueno, ¿en qué sección estamos, brother? Arepaso. En Arepaso. ¿Ya estamos en Arepaso? No, esto sí está muy difícil. Bueno, mucha suerte a todos, hermano. Aquí va el Arepaso. Vamos a oír una canción. A ver. Para que se ubiquen un poquito en el arepaso de hoy. Espere si la busco porque es que a mí se me perdió esa vaina, pero es buenísimo el de hoy. Espérese, pero tenga paciencia, Nico. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, aquí está la canción, un minutico. Pero le pongo duro. A ver. ¿Qué va a salir? Y ya voy, espérese un segundito. Póngale mucha atención a esta canción. A ver, estoy listo. Mucha atención. A ver. Sí, 歴にしておくれ私の願いを聞いたなら。 Estamos escuchando Radio Tokio. Muy berraca esa. Listo, que no se no, diga más. Una vaina hermosa, es que, pero me secó las lágrimas. Mano. El que pueden, lo tienen que, por favor, lo tienen que grabar en audio. ¿Qué? ¿De qué se trata la tradición del teru teru bozo? Pero un segundo, ¿hay que grabar la respuesta en audio? Ya, música. Entonces, voy a cerrar mi micrófono porque si no sí, me oyen. Sí, claro. Hagan lo que quieran y la mandan por WhatsApp. El que esté más exacto, le doy el punto. El que brutalice, menos 5. Más música. Solo puede concursar para la segunda pregunta el que gane esta. A ver. Siempre Laurita tarde, es que de verdad, yo perdono. Me enredé acá con esto. El más exacto. Bueno, Teru Teru Bozu es un muñeco de Japón. Comenzaste que mal. Cuelgan en las ventanas cuando está lloviendo para que salga el sol. Para que haga un buen día. Es una tradición japonesa para que no llueva. Eso es, ¿no? No lo sé. El que más exacto lo diga, gana el punto. Pues es la tradición de hacer que haya buen clima, que el clima cambie. Ahora, no sé, creo que eso fue lo que se dijo ayer o fue lo que entendí. Muy floja la respuesta. Muy floja. Es para llamar el buen tiempo y que cese la lluvia. Muy floja la respuesta. Yo necesitaba detalles. Laura Hoyos, ¿qué puso, mi amor? No, no te puse nada. Preciso mi celular. Bueno. Tuvo un percance. Lo siento mucho. El teru teru bozu es una tradición japonesa y es básicamente cuelga en las casas para espantar la lluvia y traer el buen clima. El muñeco es blanco y cuando se termina la misión, es decir, que ya llegue el buen tiempo, se le pinta la cara al muñeco. Más uno para Nicolás Samper. En los originales. Ay, pero yo también dije muchos detalles. Tú dijiste estos detalles de la pintada y todo. No, estuviste bien, no, pero eso no, sí, no, no lo dije. Y de vez en cuando... Hay que quitarse. Y menos pero no se uno. Cuelgan las casas, se cuelgan las ventanas, Nicolás. No es en cualquier parte de la casa. Nico. Vamos a leer la respuesta que me mandaron. La tradición consiste en realizar un muñeco normalmente con papel blanco o tela relleno de algodón. El teru teru bozu es un amuleto tradicional japonés que se cuelga en las casas con la intención de atraer el buen tiempo y parar la lluvia. No, no hay discusión. Nico tiene el punto. Y menos 2 para Laura Hoyos y menos 1 por demasiado escuetos Laura Natalia Franco y Orlando Rivera, que no dieron ningún detalle. En los y Nicolás, voy con la segunda parte de la pregunta. La solo para usted. Bueno, voy a dejar que Laura Natalia... Correa. María Juliana Correa participe. Sí, porque no, pues sí, si quiere. Yo me imagino que todos investigaron sobre el Teru Teru Boss. Estoy obsesionado con el Teru Teru Boss. Y vimos el video que nos mandaste. Yo creo que usted es el que está obsesionado porque me parece que se sentó a leer de eso. Sí. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para cumplir a cabalidad el Teru Teru Boso, que es un amuleto tradicional japonés? Pues hay un capítulo en esto que se llama Paso. El primero es cómo se crea el muñeco, el segundo es qué se hace después con el muñeco y el tercero es el premio que se le da al muñeco porque le salvó la vida. Entonces pueden hacer una línea de cada uno de los pasos. Tienen 40 segundos los dos, el ganador y la que estuvo cerca. Música, por favor, seguida 40 segundos y me lo mandan en audio. Muchas gracias. La pegas, la pegas. Música. Pasos, los pasos del Teru Teru Boso, Teru Teru Boso. Claudia de Colombia la cantó lindo en su época, ¿saben? Yo recuerdo la versión que hizo. Muy bonito. Vamos con María Juliana Correa. Pues el primer paso es crear el muñeco, pues armarlo, colgarlo en la ventana de la casa. Ahí el muñeco hace en teoría su trabajo y si logra su trabajo, es decir, si hace que cese la lluvia, le pintan la cara. Faltó un poco, María Juliana, pero no importa. Vamos a ver qué dice Nicolás, pero estás bien, no lo puedo negar. Señor, ¿mandó un audio o dos audios? Dos, es que se me zafó el dedo. Ah, no era uno. Se hace el muñeco con papel blanco, no se le pinta la cara, por supuesto, ni mucho menos. Luego, cuando llega el sol, se le pinta la cara. Y el premio del muñeco, es que se le hace un cascabel dorado, se le echa sake y se lanza al río para que vaya hasta el mar. Ese es como el final del muñeco. Mire, Nicolás, a mí me parece que hay un poquito de trampa. ¿Usted por qué sabe eso? ¿O usted después del programa de ayer se sentó a investigar, hermano? Yo después de oír la canción del Teru Teru Boso, no he parado. O sea, mi tema ha sido las últimas 24 horas, el Teru Teru Boso. Teru Teru Boso, ¿de verdad? Pues es que la respuesta es exactamente esa, pero pues eso yo no lo leí ayer. Yo me siento un experto. Pero, en la materia. Pero usted eso me jura bien, que usted de verdad se sentó a buscar eso. Pero usted no sabe la felicidad que me ha dado a mí el Teru Teru Boso. Yo me siento como otra persona, como en un plano superior. O sea, tu vida se partió en dos. Sí. Más uno para Nicolás Samper. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo daré paso, Laurita, por favor? ¿Qué canción? Orlando tiene -6 puntos, María Juliana tiene -5 puntos, yo tengo -3 puntos, Laura Natalia tiene -1 punto y Nico tiene 5 puntos. No, no. ¿Perdón? Orlando. Orly. ¿Usted qué piensa de estar en el día 2? Que falta un arepaso, ¿no? Y estar en -6, el día 2. Esto todavía no termina, esto comienza. ¿Cuál es el afán? Pregunto, director. Diga que empieza lento. Estamos a 2 de febrero, está comenzando. Son 28 días, quedan 26. No hay afán, pequeño sonido. Esa haría ser la cortinilla de los originales. Sí. Febrero son 28 días, hermano. Ay, no. O sea, qué cosa tan difícil esta cosa, señor. ¿Ah? Teru Teru Boso, Teru Teru Boso. Bueno, muchachos, vamos a dejar a descansar a Teru Teru Boso. No, nunca. Muéstreselo a su hija, al Teru Teru Boso, ¿no, hermano? Yo sé, claro, se lo voy a cantar siempre. Bueno, despegamos y Emilio, por favor, acompáñanos con música. Buena canción la anterior. La pongo el domingo, hermano. ¿Teruboso? ¿La va a poner el domingo? No, no, no. Ah, pensé. Vamos ahora con una gran banda inglesa. Matt Bianco llega ahora con una canción sota, que es una fusión entre samba, pop, jazz y flamenco del 96, del disco World Go Round. Esto se llama Venga. Tell me, baby, what are we gonna do? I've been thinking lately about it, and it's hard to see how there could be a future together just for me and you. Venga, the end of September, and I really have to go. Venga, nothing lasts forever. So gotta shake the sand from within my shoes, 'cause I'm going back, got those winter blues. Everybody's got to have a reason to believe in. Tell me, baby, I know you feel it too. I can see the end of the road, and that is why I'm leaving. Baby, it was fun while it lasted. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no. Thank you. de arriba y los de abajo, en este caso los de abajo, y es Tesla. Que ustedes saben, pues ellos le han jalado a la tecnología automotriz mucho. Pero el anuncio es que van a tener que sacar del mercado 135 mil carros de dos modelos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Tiene un problema de seguridad del computador, pues del carro y tal. El asunto es que, de acuerdo a lo que enviaron pues las autoridades de seguridad y tal, son los sedán modelo S, fabricados entre 2012 y 2018, y los SUV urbanos modelo X, fabricados entre 2016 y 2018. Esa computadora, la que tiene el carro, pues está equipada con un procesador NVIDIA Tegra 3. Bueno, pues parece que ahí es donde está fallando el asunto. Ese es el problema, porque el defecto que produce, ¿no? Que ese también es importante. Puede provocar la pérdida de la pantalla de la cámara de visión trasera, de los parámetros de control de descongelación y desempañado, de la señal de cruce, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo de accidentes. También puede afectar el sistema de asistencia a la conducción instalada en los Tesla. O sea, 135 mil de una vez a pits, porque tienen una falla en el... Abajo Tesla, por supuesto. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Arriba, Nico. Arriba, muy arriba, porque después de, a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, como 5 meses por fuera de las competencias, Egan Bernal vuelve a competir. Recordemos que él se retiró del Tour el pasado 16 de septiembre, que estaba muy afectado de una lesión en la espalda y no pudo continuar. Pues regresa y será mañana miércoles en la Estrella de Bessèges. Esta es una prueba francesa de 5 etapas que va a poner en escena a un buen número de grandes figuras del pelotón mundial. Así que regresa Egan Bernal a las carreteras del mundo y esperamos que esta sea una increíble temporada para el colombiano. Bueno, sí, ojalá tenga la manera de tomar revancha, ¿no? Sí. ¿Arriba o abajo, Laura? Abajo, Nico, y es con la crisis de vacunas que hay en el mundo. Pues es que el panorama puede ponerse un poquito peor. Resulta que un error humano puede que haga que se pierdan grandes números, como lo que sucedió, por ejemplo, en la Florida, donde un trabajador ocasionó que se perdieran 1.160 dosis de la vacuna de Pfizer. No. Y es que, según se reportó, pues uno de los encargados de la vacuna apagó accidentalmente el refrigerador donde estaban las vacunas. No. Por lo que quedaron inservibles. Sí, 1160 dosis ya no sirvieron nada más, porque pasó mucho tiempo entre que él apagara el refrigerador por accidente y que se dieran cuenta. Entonces, pues claramente pues no es una pérdida menor en este momento, ¿no? Pues sobre todo. No, eso es oro. Destruidas. Claro, los calendarios de los países dependen mucho también de cómo las farmacéuticas lleven las vacunas a los países, las condiciones en las que, porque eso no es como soplar y hacer botellas, todo eso tiene un proceso. Exacto. Y calendario, un tiempo. Claro, y para muchos, digamos, si hay alguien que ya sabe que va a tener tantas dosis, pues hay 1.164 con las que ya no se puede contar, ya se perdieron. Locura. Uh-huh. El empleado del mes, ¿no? No, claro, no. Yo creo que no puede trascender el nombre de ese hombre por nada de este mundo. No, ni por el cara, pobre man. No quisiera estar en ese lugar. No, yo tampoco que quisiera estar tan abajo como está ese empleado. Hola, tengo una pregunta. ¿Será que los de las farmacéuticas se vacunan? ¿En qué turno estarán? Yo creería que sí, Nico. Pues pero necesitan gente capacitada que trabaje para hacer la vacuna. Claro, es que podría ser viable hasta que lo prueben con ellos mismos, ¿no? Es que toda la farmacéutica, digo, ¿no? Pensaría yo. ¿A qué turno les corresponden? De los primeritos, porque necesitamos que estén sanos para que sigan produciéndola. Que imagínate ponerse a capacitar a estas alturas, ¿no? ¿Cómo? Y para que no desenchufen, por favor, no vayan a desenchufar otra vez la nevera. No sé qué tan capacitado estaba él, pero bueno. Sí, no, me parece que sí, falló a un par de inducciones, creo, el empleado. O sea, sí, faltó. Sí, capó a unas inducciones. Bueno, Emilio, vamos con música. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para esto que dice así. Vamos a continuar con Selena Gómez y una canción de su disco Romance del 2000... Rare, perdón. Del 2019. Esto se llama así, Boyfriend. I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. I want a boyfriend, tell me are there any good ones left. I keep finding wrong ones, but I want love again and again. I want a boyfriend, I've been up all night, pretty restlessly. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Bueno, pues una historia súper linda, pero súper complicadísima. Yo échale pasos de esta vaina, pero pues ya no. Esto es una cosa que se llama cicadas en inglés. Uh-huh. Y son las cigarras, que es una cosa que no es muy común en Colombia. Y las cicadas y cigarras y todas esas cosas. Perdón, sí. Ahí me sentí hablando como J Balvin. Todas esas cosas. Sí, tranquilo. Todas esas cosas. Bueno. Hombre, es que después de 17 años enterradas, salen en pocos días, pues 1,000 millones de millones de cigarras. Eso es todo lo que les voy a decir. No. 1 trillón de cigarras. Ajá. Ustedes ubican cómo es una cigarra, es una cosa muy fea y hace un ruido, pero harto, ¿no? Sí. Las cigarras suenan. Está caliente, hay cigarras. Sí, pero usted sabe que es que salgan del piso en Estados Unidos. Pues se salgan, después de 17 años metidas en el piso alimentándose de raíces. Ojo, es que es lo lindo de este animal, que es muy gringo. Salen 1 trillón de cigarras, 1,000 millones de millones de cigarras. O sea, lo que pudo uno sentir de verdad con ese el ruido. ¿Se imagina el ruido? Eso es una locura. Yo siento, a mí me duele es por Laura Hoyos, que me invitó a Nueva York. Y nos toca encerrarnos en un apartamento porque no hay cómo salir de ahí. han estado enterrados desde el 2004 alimentándose de las raíces de las plantas, de acuerdo a Michael Rupp, profesor emérito de entomología de la Universidad de Maryland. Una vez se maduran, van a emerger, van a salir en 15 estados, donde pasarán entre 2 y 4 semanas a finales de mayo y a comienzos de junio, enloqueciendo a los gringos. Su opinión, Nicolás. ¿Y ahí qué se hace? Pero mi pregunta es... No, usted no puede hacer nada. ¿Control de plagas? ¿Qué? No sé. No puede porque a usted no le hacen nada. Hacen ruido. ¿Pero es una plaga o no? ¿Cuántas salen? 1,000,000,000,000,000,000. Un trillón. Sí, nada más. 1 y 12 ceros de cigalas. No, cigalas es lo de la paella. No la coman en Colombia con cigalas. Las cigalas. No la coman en Colombia con las cigalas, porque las cigalas están congeladas hace 3 años. Sigo. Bueno, los adultos salen las cigarras. De las neveras salen a su plato. Déjeme, hola. Pero es que usted quiere ser protagónico en todo. Se ganó todo el arepazo. Se robó el último arepazo porque eso es robado. Usted no, lo buscó en internet. Todo lo del pobre robado, pues. Pues claro que lo busqué en internet. Me quedé con unas duditas. ¿Sabe qué no me gustó? Lo de hacer una cosa dorada de dragón. ¿Eso dónde lo sacó? Eso es puras mentiras. Ah, ahora fui yo. Y hacerle un camino de saque hasta el río. Laura, ¿tú no tienes dudas? El cascabel. Eso es mucho ampón. Perdón. ¿Qué va? Bueno. Nicolás el Terubo, Susan Perro. Respeten. Los adultos dejan sus huevos en los árboles que toman de 4 a 6 semanas más tarde en volverse cigarras en más de 12 estados. Volverán esas cigarras después de volverse a meter y ya se mueren. Y entran esos huevos y esos huevos crecen como cigarras y se meten en la tierra y vuelven en el 2038. ¿Hay algo más lindo en la naturaleza que un animal que se mete en la tierra 17 años? No. Le digo, paso. No, eso es muy fuerte, hermano. Qué vida tan infame. Hacen un poquito de ruido, de acuerdo a las cigarras de Rope. Pueden emitir sonidos entre 80 y 100 decibeles que equivalen a un avión volando a baja velocidad, pues de un motor, pero muy bajito, le pasa pues, y sí. Eso es lo que suena. Ay, yo quisiera tener unas cigarras en mi casa. ¿Para qué, hombre? ¿Pero para qué? O mejor unos cigarrillos, Nico. ¿Qué tal el humor? No, pero de verdad el humor, pero está de luto, en serio. O sea, un requiem por el humor. ¿Y unos cigarros? Uy, de verdad. Coiba. Bueno, la naturaleza, a ti no te parece estos misterios, María Juliana, que es la única que acaricias con amor la naturaleza, ¿no te parecen misterios muy lindos? Sí, claro. Uy, no, la paisita consentida. ¿Qué quiere que le dé un abrazo? Bueno. ¿Un biberón o qué? No, siga, Nico. Bueno, también. Tranquilo. También, no hay ningún problema. Muy Nico, polémico. Va usted. Es muy polémico, bueno. Animalandia tiene que ver con... No sé si se dieron cuenta. Usted es el que lo hace polémico. No. Niños consentidos se les da vivero, no sea tonto. Perdón, dele, hermano. En estos días hubo un hallazgo macabro en Bogotá y fue por el sector del seminario mayor. Eso es en Bogotá, para que se ubiquen, eso es calle 92-93 con carrera séptima, ahí en Los Cerros. Bueno, la policía encontró un cambuche en donde hay un habitante de calle que se la pasa ahí, que es conocido como Acacio. Acacio es un acumulador de perros, yo no sé, creo que es el mismo, creo que mucha gente lo ha visto por las calles de Bogotá arrastrando muchos perros con él, pero el hallazgo y lo llamativo de esto es que aparecieron una cantidad de perros desmembrados, colgados de los árboles, en estado de putrefacción absoluta. Es que la palabra lo mata. No, o sea, putrefacción. O sea, usted, si usted esa palabra no existiera, usted no sería periodista. Yo no sería un ser humano, más o menos. Tan raro, Dios. Y bueno. Entonces dicen, bueno, no puede ser posible que ha pasado. Parece que Acacio, el hombre que lleva a esos perros, lo han denunciado varias veces por maltrato. Ay, sí, horrible esa historia. Animal. Y por ahora el asunto es que tampoco aparece Acacio. están, las autoridades están buscándolo para ver si lo encuentran o algo, pero pues por ahora nada. Lo cierto es que varios perros aparecieron colgados con ese terrible olor a mortecina al lado del seminario mayor y en un estado de putrefacción impresionante. Por lo que no sabe. Tan repetitivo. Dios, ilumínalo para que salga de ese loop que nos tiene cansados. Vea, lo que he alcanzado a saber de ese tema de Acacio, porque yo leí la noticia y me puse a investigar mucho y ver lo que decía la gente, resulta que hace por ahí más de 10 años lo están denunciando. Sí, diferentes, pues, entidades dentro de ese tema de protección animal, hay otras personas que lo defienden. El caso es que el tipo como que tiene problemas mentales y es acumulador de perros. Cada vez tiene más y más y más y más perros que supuestamente cuida, pero en varias ocasiones han encontrado el cambuche lleno de perros muertos. Entonces, había mucha gente también que no, pero que no lo son perros amenazado. Muertos que se acostaron a dormir y no amanecieron. No, y perros, no, de todo tipo. Perros muertos amarrados, ya como tú dices, putrefactos, perros colgados. Una escena, la verdad, espeluznante. Yo lo vi un par de veces y el tipo se mantenía pues ahí como con un cambuche y por lo menos 20 perros, nunca lo vi con menos de 20 perros. Siempre iba cargado de perros, pero un jurgo de perros. No, de los horrible. Cuales tú lo viste, claro. Pues lo hemos visto, yo creo que en las calles de Bogotá varias veces. Y sí, claro. la gente lo que hacía era que le ayudaba, digamos, le daba plata, claro, o comida, o le daba alimento perro. Para perros. Uh-huh. Pero después, claro, y lo que tú dices es cierto, ya llevan varios años en donde dicen, un momento, es que el señor maltrata a los perros, les está haciendo algo, y en efecto, pues las... No, cada vez tenía más perros, o sea, si morían unos y llegaban otros... Claro, los iba reemplazando, o sea, era muy raro. Entonces es una historia en donde todavía no se sabe dónde está Acacio, que es el acumulador de perros en Bogotá. Bueno, vamos a leer tweets. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente: ¿qué ridículo hiciste por no saber inglés? Samira, yo no sé, pero Samira tiene talladito un amigo mío, ¿no? Vamos a ver qué dice Orlandito. Me toca, Orlandito. Orlando responda, me gusta. Sí, responda. Jaime tiene razón, las cigarras son muy escasas en Colombia. Pasa lo mismo con los halcones malteses. Solo hay uno en la Torre Sonora. Orlando. Ay, pero es que aquí no voy a ser famoso a nadie. Yo paso. No tiene sentido. Pero ¿por qué? La semana pasada. Una tarde de verano en Oregon, como a 35 grados, en un restaurante, dice John Torres, pido una hamburguesa con una Pepsi Cola. La mesera me mira como sorprendida. Cuando trae el pedido, trae la hamburguesa y un chocolate caliente gigante con malvaviscos. No sé, ¿el tema cuál es, Nico? El tema es si alguna vez has hecho el oso por no saber hablar inglés. Bueno, perfecto, ahí está. Excelente repaso japonés, dice Tierra Escribiente. Yo por lo menos ya me conseguí la canción y voy a hacer mi muñeco. Son los mejores. Muy bueno. Philip Seymour Hoffman se suma a los que nacen todos los días en los originales. Sí, nace, Maxi. Hay unos que nacen todo el día y mueren todo el día. Yo no sé. Eso es Laura Hoyos, ¿no? Ojo. No, tranquilo, déjalo. Ojo con la gritería, Laura. Yo entiendo que estás molesta. Pero no la puedes coger contra mí. Cógela contra tu jefe, Orlando Rivera Ruiz. Bueno, muchachos, 7:25. Me queda un arepaso y es paparacito criollo. No. No me diga, hombre. Ay, Dios mío. Paparacito criollo. Pero no busquen en internet, es lo único que les pido. Es que es muy fácil, me va a tocar cambiarla, hermana. Es que es muy fácil. No, fácil, rico. No, pero después de todo lo que tuvimos, sí. No, ¿y qué tal la distancia entre Orlando y Nico, 11 puntos en 2 días? O sea, yo no sé qué pasó acá. Bueno, Nico es un estudioso del... Teru Teru Bosu. Teru Teru Bosu. Bueno, vamos con música, Emilio, que me estoy aburriendo, hermano. Y no vamos con Turtle Wolf. Le recomiendo la preguntita que te dice que te la sabes de memoria. Ok, vamos ahora a oír un grupo que sonó mucho en principios de los originales. Esta canción, sobre todo, este fue un grupo que salió de un reality. Y sus integrantes, bueno, ya se separaron, pero esto es del último disco que hicieron, del 2008, Out of Control, número uno en la lista de sencillos del Reino Unido, Girls Aloud con The Promise. Estrellas. En los originales. Bueno, vamos con los viajes a las estrellas que están hoy absolutamente maravillosos. La administración Biden comenzará a distribuir las vacunas contra el COVID directamente de las farmacias más conocidas en Colombia como droguerías, en un esfuerzo para hacer mucho más rápida la vacunación en la nación. Imagínense lo que van estos manes. Por eso. 1 millón de dosis a 6.500 droguerías, perdón la palabra, comienzan la próxima semana. Cada una recibirá 40.000 vacunas. Usted va a la droguería. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama usted? Nicolás Samper. Uy, no, usted es muy amargado. El siguiente. Así sí, siga, por favor. Pase, por favor, gente que tenga ánimo y querida. Sí, gente amable. No se la podemos mandar a la casa. Venga aquí a la droguería. Sí, exacto. ¿Pueden creer en qué vamos? Bueno, pero eso es muy buena noticia para el mundo. Pues sí. Ya han puesto 33 millones de vacunas de las 50 recibidas en Estados Unidos y sé que ya han puesto 100 millones de vacunas en el mundo. Avanzamos, ¿no? Avanzamos. Sí. Aquí está el amor de la vida de Laura Hoyos. Alexandra Ocasio, no sé qué. Uy, pero este es el amor de mi vida. Ay, Dios mío, Dios mío. Camila Zuluaga. Nico, bueno, viaja a las estrellas. Pues bueno, viaja a las estrellas. Porque se ríe, hermano. O tiene tos. No, una tos. La situación en Myanmar o en... Terrible. En Rumania, ¿no? Terrible. Muy difícil la cosa porque... Es que esta chica que se ganó el Nobel y estuvo 18 años presa y todo, resultó negrera con las minorías musulmanas, ¿no? Es que es delicado. Eso estaban diciendo, claro. Sí. Es el cuestionamiento que le hacen los rohingyas. Pero, y como ustedes saben, hubo un golpe de Estado... los militares se tomaron el gobierno de Myanmar y Aung San Suu Kyi sigue aún bajo arresto domiciliario, de acuerdo a lo que se ha logrado saber. Lo que establecieron aquellos que se comunicaron, porque hubo una portavoz de la Liga Nacional de la Democracia, pues que era parte como de ese lugar, es que ella, la depuesta líder de Birmania, está en buen estado de salud. Y pues desde muchos ámbitos y desde muchos lugares están exigiéndole desde las Naciones Unidas, pues Michelle Bachelet, que fue la primera en como de las primeras personas en hacer la denuncia sobre lo que estaba pasando en Myanmar, ha dicho que necesita que liberen a las personas que tienen detenidas el ejército de manera ilegal, pues porque hubo un golpe de Estado, porque necesitan que las liberen sanas y salvas. La cosa en Myanmar o en la antigua Birmania no anda fácil. La dama de Rangún, como se conoce, Aung San Suu Kyi, está en problemas. Viaja a las estrellas también con Andreina Solórzano, la presentadora de Caracol. Viaja a las estrellas, Nico, viaje a los asteroides. No digo más. Bueno, tranquilo. Yo estoy tranquilo, ¿dije algo malo? No. Muy linda, muy linda. Linda, wow. Viaja al espacio, al universo, a las estrellas fulgurantes. Meteoros, todo eso. Viaja a las estrellas, María Juliana. Pues viaje a las estrellas con Lele Pons, que no solamente se fue a las estrellas, sino que se le fueron las luces. Esta es una influencer argentina que tiene 43 millones de seguidores en Instagram y se ha vuelto cantante también. Y subió, esto fue hace más o menos una semana, pero a mí me tiene absolutamente indignada, subió un video en una piscina con lo que pareciera ser, no está claro todavía, un caimán o un cocodrilo nadando, con un caimán o un cocodrilo con el hocico atado con una cinta negra, de esas cintas negras como de trabajos, pues, de la casa. ¿Cómo es que se llama esa cinta, Nico? Cinta aislante. Cinta aislante. Que no le permite abrir la boca. Obviamente todo el mundo se le fue encima en redes sociales, ha salido por todas partes. Steffi Rotman, que es otra influencer argentina, que es novia de uno de los hijos de Ricardo Montaner, salió a defenderla diciendo que el animal está en excelentes manos, que es de una amiga de Lele, eso es en Miami, que lo cuida desde que era un bebé y que simplemente le pusieron la cinta en la boca, pues, por si las moscas, para que no las muerda, pero que después se la quitan. Bueno, esta está metida en una polémica tremenda, pues, por maltrato animal. ¿Pero tú saldrías con un cocodrilo con la boca abierta al lado tuyo? Pues yo no saldría con un cocodrilo de golpe, no saldría con un cocodrilo, pues. O sea, no me parecería chévere, ni alabaría a una persona que tiene un cocodrilo en su casa en una piscina. Yo no sé por qué Nico me contó que tiene un cocodrilo. ¿Es un lagarto? Pues, sí, no es un lagarto, sí, exactamente. Sí, es un lagarto. Bueno. No, no, no, mirando noticias. A ver, les iba a decir otras cositas así tonticas para salir del viaje a las estrellas. Laurita, cuéntanos, viaje a las estrellas. Es que tengo tantas notas, o sea, como dice Nico, tengo un crisol que no... ¿Un crisol de notas? Eso parece un... O sea, parece un... El, parece un arreglo de esos del Día de la Madre con 40 rosas. Ve. Ve, ve. ¿Qué? Dale. ¿Qué? Bueno, pues en el aeropuerto de Kunming, en la capital de la provincia de Yunnan, en la China, cuatro pasajeros decidieron comerse en menos de media hora toda una caja de naranjas con un peso total de 30 kilos. Todo esto para evitar pagar $46 por exceso de equipaje. Uno de ellos, identificado como Wang, contó que él y sus colegas habían adquirido esta caja de naranjas por $8 mientras terminaban su viaje de negocios. Y en el aeropuerto pues les advirtieron que tenían que pagar $1.55 por cada kilo de esas frutas. Entonces ellos dijeron, no vamos a pagar por esto, pero tampoco las vamos a perder. Así que antes de subir al avión y para ahorrarse este Nico exceso haría de dinero. Exactamente lo mismo. Sí. Me imaginé a Nico, no sé por qué, pero sí. Nico le dice pues 46, dice 20, no, ¿qué minutos? Es lo que hay que sacar? No, estas 40 naranjas, listo, se aplasta. Sí, o me pongo la ropa. Se pone la ropa. Pero si aplasta y se traga todas esas naranjas. Él no paga, usted no paga $45 de equipaje. No hay riesgo, pues. Pues claramente el único ahí. Precio de más que tuvieron que pagar pues fueron las úlceras en la boca debido a la irritación que les produjo el ácido de todas estas naranjas que se tuvieron que tragar estos señores por no pagar los $46 de exceso de equipaje. Bueno, el tema del día, Nicolás, última lectura de Twitter. Bueno, última lectura de Twitter para el tema del día en los originales, que es el siguiente. ¿Qué oso pasaste por no saber inglés? Una vez en Estados Unidos fuimos a Starbucks, quería un frappuccino y no dejé que mi familiar me ayudara a pedir. Me terminaron entregando un café cargado con mucho hielo que me tocó botar. Soy un petardo, dice John Torres Jiménez. Llevo 6 años escuchándolos y todavía no aprendo. Ya borré mi tweet de la otra bebida. ¡Que viva la Pepsi! Y ahí, ¿qué es lo de ESPN? ¿Me está preparando programa ya? No, es que aquí me mandaron una vaina. ¡Qué ponchada! Ojalá que no suene el arepaso, ¿no? Ni que usted me conozca. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, aquí completando una listica para el domingo. Gracias, Mimo. Vamos con música, brother. Bueno, vamos a continuar entonces con algo de música y... uy, la canción que más me gusta de George Michael. Time. El paparazzi criollo. En los originales. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, Dios mío, qué belleza de música. Es que yo no lo puedo creer. Oye, y este señor, ese Ronaldo, sigue haciendo goles, ¿no? Sí, 763. Hizo dos hoy en la victoria de Juventus contra Inter. ¿Y por qué no hace tantos brincos Cuadrado cuando le pegan? Que sea más malo. No, bien Cuadrado. Bueno. No, imagínese usted quiere decir mal. Bueno. Laura ha hablado de Arsenio Lupin, que es una novela francesa que está basada en la historia de un ladrón fino, elegante, protagonizada por Amar Sy, que ha sido una serie exitosísima en Netflix, ¿no es cierto? Sí, Juli, ¿no? Sí. Que son obras del francés Maurice Leblanc, autor de relatos cortos que puso a este ladrón carismático, elegante y coqueto, y dedicado en el mundo de la literatura del que se habla desde 1907. Pues aquí en Colombia, bajo la dirección del padre de Cecilia Botero, el director Botero Gómez, se hizo la versión colombiana de 5 capítulos en televisión en el año 73. ¿Quiénes fueron los protagonistas de Lupin, serie criolla colombiana? No, mejor dicho. ¿Cuántos eran? No. Cinco. Cinco protagonistas. Cinco capítulos. Deme los dos. Es que Lupin es un ladrón y un policía que lo busca. Esos son todos. Dos. Ok, dos. Orlando dice entendido. Eso se lo regalo a los antiguos. Ya se acabó la música. No sé. No, pero no, sí, no. Más música, a ver. Yo hice una pregunta de dos protagonistas. Complétenla porque si no estamos fríos. Puse dos nombres. es protagonista y antagonista, ladrón de los dos. Y policía. Listo, ya no recibo más respuestas. No, no supe el otro. ¡Ah, qué música! ¡Ah! Año 73. Óigame esta. A ver. Es que voy a meter unos menos dos corridos por, y, por tiempo. Por, ¿eliminó el último porque llegó tarde o qué? No, te preocupes que a ti te atiendo. Aquí te atiendo como lo mereces. Tú no te preocupes, mi vida. O sea, tranquilita que vamos a ya liquidar este concurso hoy. A ver. Porque es que uno no puede estar al azar. Dije año 73, ¿correcto o no? Sí, claro. O sea... Menos dos para María Juliana Correa, de una ¿Por vez. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, hombre? Porque por pusiste qué. César Mora y César Mora puse tenía Jefa Muchastegui. Y César Mora tenía 12 años en esa época. Por, ah, no. Pero podía, ¿quién quita? O sea, un detective niño. Ah, de pronto. O de pronto era ladrón. Y la versión colombiana. O sea. No me pongas menos dos, pero ¿por qué ya, menos puesto, dos? Ya, puesto, puesto, mira. Detective niño. No, pero pues, no, qué rabia. Detective niño, hágame el favor. No, es que lo que haya sea incongruente, lo pongo igual. No, pero yo menos dos no es cuando uno no responde, pues. Es mejor responder cualquier bobada que no responder. No, cuando uno responde una cosa que no tiene... No, congruencia, o sea, con puse, el tiempo, puse el mundo y la distancia. Puse Kepa Muchastegui y me regañaste porque no había puesto sino uno y puse otro por poner cualquier cosa para que no me pongas el menos dos. Lo voy a dos. Volver a hacer. Yo te regañé, María Juliana. Es que esas son las partes que me parecen pues, aburridas. Dijiste, yo dije yo dos. Perdona, pongan uno. Yo pusiste uno. No, pero dijiste algo okay, a Luciano. Menos dos para María Juliana Correa. Laura no, Olmos. Pues claro, tan raro. El papá de Julián Román. Vamos a buscar. No, espérese, es que yo dije que en el 73 Carmen, hay que tener algún criterio para saber si es posible. Este sí creo que es posible, este creo. Edgardo nació en el 50, perfecto, 23 años. No tienes máximo menos uno. Orlando César nació Rivera. En el 60. ¿Otra vez quieres otro menos años. Dos? Tres, 12 años. Pero tenía 16. 13. 12 es del 73, 12. Ah, 13. Por eso. Pero no me sigue saco peleando, sola, sigue peleando sola. Y tú solita, tú solita, tú solita. Sigue sola. Orlando, Julio César Luna y Armando Gutiérrez acertó uno. Ay, no vas a ver de qué. Uno de dos. Es 2.5, pasa, pero no lo toco. Bien Orly ahí. Laura Natalia Franco, Ronald Ayazo, Margarita de Franzada. ¿Qué es eso? ¿Eso era los pecados del Dios y los... los cuervos, ¿qué era eso? Margarita de Francisco, busquémosla. Espérese, a ver, es que yo sí voy a ser muy estricto con esto. Margarita de Francisco. Margarita Rosa de Francisco nació en él. Pero es que en el 65, o sea, Margarita tenía 7 años. Bueno. Menos 2 para Laura Natalia Franco. Y no, es que no. Es del año 73 y era un policía, un detective y un ladrón. Correcto. Eso fue lo que pregunté. Listo, párala ahí para que no quede tan larga. Seguimos. Nicolás Samper, Gilberto Puentes y Oscar de Moya. Ninguno, Nicolás. Pero no fallé por la época. Entonces, en este orden de ideas, hay menos dos para... No, hay menos dos para Marijuana Correa, hay menos dos para Laura Natalia Franco y hay menos uno para Laura Hoyos, Nicolás Samper, y Orlando sí pasó la prueba. Por favor. No, pero no más correccionales, no más. Orlando, le voy a dar el punto. En los no hay nada que hacer. Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. En 1973, Julio César Luna la hizo para el Teatro Popular Caracol. Era una serie dirigida de clásicos de la literatura por Jaime Botero Gómez. era el papá de Cecilia Botero. En Arsenio Lupin, serie en la que Luna hizo cuando tenía 27 años, el antagonista era Fernando González Pacheco. No me digas. Que hacía el papel del inspector Ganimard. No, que no puede coger nunca a Lupin con las manos en la masa. Fue muy divertido trabajar con un personaje como él. Para mí, trató de una gran experiencia, no solo por esa caracterización, sino porque tenía que cambiarme de vestuario y apariencia muchas veces, dice Julio César Luna. Vea la película, Nico, es buena. Pero buenísima, me parece. Y los actores de reparto. Porque es que no pegaron ni eso. Si hubieran pegado uno. Margalida Castro. No me diga, qué maravilla. Lucero Galindo, Hugo Gómez, Fernando Corredor, Huguito Humberto Gómez, Arango y María Cecilia Botero. ¿Cómo les doy el papá y no ponen que la hija salía? No me diga, pero es que como eran los, como pero usted nos dijo, dos. Sí, claro. Si no, ¿cómo va el arepaso, Laura? ¿Cómo va el arepaso? Yo no voy a discutir más con la mesa. María Juliana. Eso ya no lo acepto más. Dale. María Juliana tiene menos 7 puntos, Orlando tiene menos 5 puntos, yo tengo menos 4 puntos, Laura Natalia tiene menos 3 puntos y Nico tiene 4 puntos. Nico, ¿qué pasó ahí, brother? Pero tiré dos nombres ilustres, ¿no? ¿En qué Gilberto momento Puentes se trepó Nico hasta por y Oscar allá? De Moya. Estaba en 5, Oscar, ídolo. Perdóneme, sí. Oscar de Moya. Estaba en 5. Y Gilbertico Puentes. Gilberto Puentes, un galán. Yo pensé, tiene que haber un galán. Y ah, un tipo porque como, él ganó con los arepasos ahorita del Teruteruos. Se parecía a Roger Moore, el santo. Claro. Bueno, pues yo sí les pido el favor de que acepten la mediocridad en el concurso. Es lo único que les pido. O sea, si es una película de un ladrón, sí, yo sé, de un ladrón y de un detective, no pueden poner a niños de 12 años a actuar. Es que eso no. No, yo lo tiré por cualquier cosa. Y fuera de su alega y que yo la base. No solo. No vas a lograr ponerme en contra de los oyentes. Yo ya te conozco. Jamás y ya conozco pretendido tu literatura psicológica y ya falló. Ya los oyentes lo saben cómo es la vuelta. Listo, Nico. Entonces, ante eso, pues espero que les gusten los arepasos de hoy. Muy buenos. El del Arsenio Lupin, ¿autóctono? No, maestro. No, qué buenísimo. O sea, María Juliana, Laura, ¿tú ya viste Lupin? No, solo dos capítulos. Tienen que verla. Ay, es yo muy ya me chévere. La terminé. Muy sí, buena. Es buena, ¿no? Y lo que dijiste, Jaime, es verdad. Queda en punta, quedan en un problema serio. Bueno, muchachos, así llegamos a el ganador del Twitter, Nico. Sí, del oso. ¿Flojos o hablar inglés? No. Mr. Andrés dijo, en plena clase dándomelas de avanzado por temas de pronunciación, dije, I brush my teeth, el eterno problema de cómo se dice dientes en inglés. Cabe anotar que soy gordito y en realidad sí tengo teeth. Bueno, me cepillo las teeth, es lo que quería decir el señor. Bueno, ¿despegamos? ¿Cabe música o dejamos así para el sabor de la noche a las 8 en punto? Dejamos así, así terminan los originales, muy buen programa. Muy mal María Juliana y Orlando, como siempre. Muy bien Nicolás al final, muy delicadamente patético. Pero es que es mi padre y tengo que cuidarlo. Y así me toque hacer trampa, lo haré, pero pruébenlo. No, hombre, no haga eso. Muchas gracias a ustedes. Mañana a las 5 de la tarde y Emilio a las 8 con El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. Feliz noche.